Bueno, antes de comenzar quiero hacer tres aclaraciones. Una es que este sermón va a ser un sermón distinto de lo que suelo predicar normalmente. El título del sermón, Liderazgo con Misión, no se refiere, porque yo no entiendo el liderazgo como aquel que tiene la capacidad de administrar o de dirigir a otros, sino más bien al autoliderazgo, a la capacidad que uno tiene de permitir que el Espíritu Santo dirija su vida. Y a ese es el liderazgo del que vamos a hablar aquí. Y tercero, decirles que este sermón va a intentar hacerles reflexionar. Es la idea de este sermón es que vosotros reflexionéis en lo que voy a decir, en lo más profundo de vuestro ser. Quiero que el mensaje llegue al corazón y que lo veáis desde ahí solamente, no para ver a los que tienen alrededor o para verme a mí, sino como un ejercicio de reflexión interna, de reflexión personal. Fíjense, el 90% del fracaso del liderazgo es debido a defectos del carácter. Esta encuesta se hizo con 22.000 empleados de diferentes empresas. Los grupos en empresas, en iglesias o en asociaciones o lo que fuere funcionan prácticamente de la misma manera. El problema del liderazgo siempre o casi siempre va a ser por un problema de defectos del carácter. Lo que nos tendría que hacer pensar es cómo puedo hacer yo en mi vida para mejorar ese carácter, para que el carácter no sea una piedra de tropiezo en mi liderazgo, sea en mi casa, en mi iglesia o en mi trabajo, para que el carácter no sea una piedra de tropiezo en el ejercicio de mi liderazgo. Así es que voy a empezar contándoles una parábola moderna, un cuento. Y el cuento nos dice lo siguiente: había una águila hembra que estaba preñada, muy muy a punto de dar a luz. Sí, bueno. Y salió a volar. El águila salió a volar y voló mucho, tanto que se empezó a cansar y empezó a buscar algún sitio para poder posarse y descansar un poco, pero estaba en una especie de llanura sin montañas, ¿no? De repente, del cansancio que tenía el águila, le dio hambre, como es normal. Así es que estaba cansada y tenía hambre y seguía volando y no encontraba un sitio para posarse. De repente, a lo lejos, ve unos pollitos caminando por la pradera, y así mismo ella dijo en su interior: pues bien, no son palomas, que es lo que me gustaría comer en este momento, pero los pollitos a lo mejor sacian mi hambre. Así es que se lanzó el águila rápidamente hacia los pollitos para poder comer. Y cuando está llegando, claro, entre el cansancio y el hambre, se mareó y se dio contra el suelo. Tanto es así que se desparramó, no logró coger ningún pollito y falleció con el golpe. Ustedes saben que los animales, cuando ven que viene un depredador, lo primero es asustarse y salir corriendo hacia el otro sitio, no vaya a ser cosa que lo coman. Pero si el depredador no les hace nada, enseguida empiezan a tomar confianza y se empiezan a acercar. Así es que al ratito los pollitos, viendo que el águila no se movía, se empezaron a acercar al águila. Se fueron acercando hasta que vieron que a 3 metros de distancia había un huevo o un pichón de águila. En ese momento llega la gallina, la madre de los pollitos, y ustedes saben, el instinto materno hace que aún lo que no sea de uno lo cuide. Así es que la gallina incubó ese huevo y de ahí nació un pichón de águila junto con todos los pollitos. El tiempo pasó y el pichón de águila se hizo adolescente. Se crió como pollito y vivía como un pollito. Así es que un día apareció un águila macho por los cielos y de repente ve a este águila adolescente caminando con pollitos y jugando como un pollito y viviendo como un pollito. Y en su aforo interno dijo este águila: esto no puede ser, esto es una falta de respeto a mi naturaleza. Así es que se lanzó hacia el águila adolescente, lo cogió y se lo llevó arriba de una montaña, lo más alto posible, y lo colocó en la punta de la montaña. Claro, el águila macho quería enseñarle a volar. La primera reacción que tuvo el águila adolescente es de miedo, mucho miedo. Y además no entendía lo que estaba pasando, pensó que se lo iban a comer, evidentemente, él era un pollito más. Pero el águila se le puso al lado y le mostraba cómo desplegaba sus alas y cómo volaba. Y el pollito con miedo, mucho miedo. Así es que pasaban los días y el águila intentaba explicarle de que él tenía que volar. Pero no había caso. El águila adolescente no volaba. Un día el águila macho, ya pensando que había hecho todo lo posible, está volando. Mientras él estaba ahí en la punta de la montaña, el águila se le pone de frente, mirándole a los ojos, con sus alas. Y mientras lo miraba a los ojos, al águila macho se le cae una lágrima de tristeza de ver de que ese águila adolescente no entendía que debía volar, que él era un águila y que no era un pollito. Lo curioso es que en ese momento el pollito se ve reflejado en esa gota y se ve igual al águila. Y en un instinto propio de la naturaleza, el pollito de repente hace un salto y despliega las alas y vuela. Me imagino que algunos de vosotros ya estaréis pensando quién es el águila y quién es el pollito, y a lo mejor podéis imaginaros qué tiene que ver esto con el liderazgo, con misión, que es de lo que vamos a hablar hoy. Lo cierto es que el ser humano común está tan identificado con el pecado y con sus consecuencias que desconoce su genuina y real naturaleza. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Seguramente me van a decir humano, sí, evidentemente somos seres humanos. Pero nuestra verdadera naturaleza tiene que ver con que somos hijos de Dios. Todos los que estamos aquí somos hijos de Dios. En las Escrituras aparecen dos referencias a cómo ser hijo de Dios. Una, por creación somos hijos de Dios. Y otra, por redención podemos llegar a ser hijos de Dios. Pero lo cierto es que nuestra naturaleza, nuestra primera naturaleza, es que no somos hijos de hombres, somos hijos de Dios. Pero nos hemos acostumbrado tanto al pecado y a las consecuencias del pecado de generación en generación que nos olvidamos de esa naturaleza. Pensamos que somos lo que somos y nos identificamos con los pollitos. Esta va a ser la metáfora a lo largo de todo este sermón. Muchos de nosotros nos identificamos con los pollitos y no nos damos cuenta que fuimos llamados a ser águilas espirituales. Así es. ¿Qué hacen los pollitos? Pues los pollitos se juntan entre ellos, critican, hablan mal unos de otros. Necesitan el apoyo de unos y otros porque no se sienten seguros en lo que hacen. No tienen identidad porque son todos iguales. Leen el periódico todos los días para ver las cosas que están mal. van al trabajo y se quejan de su jefe, o vienen a la iglesia y se quejan del que tengan al lado. Así se comporta un pollito sin personalidad, un pollito acostumbrado al pecado y a las consecuencias del pecado. En cambio, un águila espiritual, que es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, muchas veces se siente sola. Siente la soledad que sintió Jesucristo. Muchas veces se siente incomprendido. Y obviamente, estando ahí arriba, están mucho más accesibles para que los pollitos lo vean y los critiquen. Ahora bien, el águila, para llegar a ser un águila espiritual, yo puse que necesitamos como dos cimientos o dos conceptos que yo llamo misión y responsabilidad. Son sus dos alas las que los mantienen a esa altura. Un águila espiritual es un cristiano que sabe cuál es su misión en la vida. Pero vamos a ver que la misión de cada uno de nosotros no es necesariamente lo mismo que la misión de la iglesia. Quiero decir, para que no sea mal interpretado, la iglesia tiene una misión, pero tú tienes que encontrar tu hueco para saber cuál es tu misión dentro de la misión de la iglesia. Es decir, no es necesario conocer cuál es la misión de la iglesia para saber que yo estoy cumpliendo con mi misión personal. Jesucristo vino con una misión personal y los discípulos tenían una misión personal dentro de esa gran misión. Y el Señor quiere que cada uno de nosotros tengamos una misión personal en relación con Jesús dentro de esa gran misión, que es la misión de la iglesia. Ahora bien, imagínense que Jesús tenía clara su misión y vino a la tierra, pero no actuó responsablemente. Pues nada, un águila sin un ala no puede volar. Nuestra iglesia tiene el privilegio de tener una gran verdad y mucha luz en la tierra, pero no es suficiente sin el ala de la responsabilidad. La responsabilidad, cuando menciono esta palabra, muchas veces nos da como pereza, ¿sí? Porque responsabilidad lo sentimos como una carga en el hombro, que debemos hacer cosas, y lo vemos siempre desde ese punto de vista negativo, ¿no? Yo voy a enseñar aquí un concepto de responsabilidad un poco diferente. Así es que para desarrollar nuestro carácter y llegar a ser verdaderos líderes, tenemos que saber cuál es nuestra misión y actuar responsablemente. Esto es la esencia del mensaje de esta mañana. La misión. Se manifiesta el hombre y tiene que ver con el ser. Tiene que ver con lo que tú eres, no con lo que haces. Es decir, tú tienes una misión en esta vida porque eres hijo de Dios. ¿Sí? La misión tiene que ver con lo que soy. ¿Sabéis? Nosotros en la iglesia tenemos una gran ventaja. Nosotros sabemos para qué estamos sentados donde estamos. Sabemos por qué vinimos a este mundo, mientras que muchas personas allá afuera no lo saben. ¿Por qué? Porque no tienen misión. Entonces no tiene sentido su vida. No tiene ni sentido ni propósito. Nosotros sí lo tenemos. Tenemos un sentido y tenemos un propósito. Y esto tiene que ver con nuestro ser. Esto es lo que nos va a ayudar a saber realmente a dónde queremos llegar. De aquí, hoy, presente, ¿a dónde quiero llegar en el futuro? Si no tengo clara la misión, no voy a saber ni quién soy, ni para qué estoy en esta vida. Ni voy a saber a dónde quiero llegar. Y mi vida será sin dirección, sin guía. Me daría igual ir para atrás que para adelante, para arriba y para abajo, porque no tengo esa misión. La responsabilidad es la que trabaja la voluntad y la perseverancia para cumplir con esa misión. Ahora bien, para saber qué es la misión, yo hice un ejercicio. Y fue el siguiente, busqué en el diccionario de la Real Academia Española qué dice por misión. Vamos a ver las definiciones, o las distintas acepciones de la Real Academia Española. Acción de enviar. Poder o facultad que se da a alguien de ir a desempeñar algún cometido. Comisión o encargo. Y comisión temporal, dada por un gobierno a un diplomático o agente especial para determinado fin. He juntado todas las acepciones del diccionario y he hecho una definición de misión. Quizá no sea perfecta, pero me ayudó a entender qué es la misión y cómo tengo que ejercerla. La misión es el encargo, junto con su poder y facultad, que alguien da a otro para desempeñar un cometido o determinado fin. Y esto lo dice la Real Academia Española. Mi sorpresa es que encaja perfectamente con la misión que el Señor nos dio a nosotros como iglesia. Y me ayudó a entender el verdadero valor de la misión en mi vida. La misión es el encargo. ¿Cuál es el encargo que Dios le dio a la iglesia? Predicar el Evangelio. Apocalipsis 14:6. Y vi en el medio del cielo a otro ángel que ¿qué tenía? El Evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ese fue el encargo. ¿Quién nos da el poder y la facultad para conseguir el encargo, para cumplirlo? El Espíritu Santo nos ha dejado un consolador. ¿Quién es el que da ese encargo? ¿No es lo mismo el encargo de quien lo da? Jesús. ¿A quién? A su iglesia. ¿Con qué cometido? Es decir, se nos ha pedido que prediquemos el Evangelio, pero ¿cuál es el cometido de predicar el Evangelio? ¿Cuál es la razón por la cual vamos a predicar el Evangelio? Salvar, restaurar y vindicar a Dios. Vindicar el nombre de Dios y salvar al hombre, es lo mismo. Ese es el cometido. Así es que nuestra definición en la iglesia sería que Jesús se encarga la misión de predicar el Evangelio a su iglesia, ofreciéndole el poder y la facultad del Espíritu Santo para vindicar a Dios y salvar al hombre. Y esto sabemos que es una realidad. Vamos a profundizar un poquito más. En este esquema que vemos aquí, he intentado condensar lo que sería la estrategia que Dios definió para su iglesia, para predicar el Evangelio y conseguir el cometido que Él nos dio a nosotros. Voy a hacer solo algunos matices porque nos podría llevar mucho tiempo analizarlo todo, ¿no? Jesús nos ha dado una misión que tiene que ver con mi razón de ser en esta vida. Quiere decir que si yo no cumplo con esa misión, no estoy cumpliendo con lo que yo vine a hacer a este mundo, por lo cual a mí Dios me dio vida. Sería un ser sin sentido. Y la misión es permanente, no cambia nunca y nunca cambiará. La misión que el Señor nos dio no cambia nunca. Esto nos debería de hacer reflexionar y debería ser de inspiración diaria de cada uno de nosotros. Tener nuestras miras aquí. Aquí estamos nosotros, la iglesia y los cristianos, que bebemos, reflexionamos y recibimos una misión con la idea de cumplirla. Y para cumplirla hay que actuar. No me entiendan mal, esto no es salvación por obras. Esto es perfectamente el equilibrio entre la fe y las obras. Tengo una misión y lo natural es que sea responsable con esa misión, que actúe. podemos definir objetivos a corto, mediano y largo plazo, pero lo más importante y donde quiero llegar es aquí. ¿Cómo yo veo que voy a cumplir la misión que el Señor me dio? Porque si yo les pregunto a cada uno de vosotros, ¿sabéis cuál es la misión que Dios tiene para vosotros? Sí, me diréis, predicar el Evangelio. Ahora bien, ¿sabes tú personalmente en tu interior cómo quiere el Señor que tú prediques el Evangelio? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos a nivel personal. ¿Cómo Dios quiere que yo predique el Evangelio? Por eso nos dio diferentes dones. Y la visión cambia, esto es variable. Hoy puedo entender que el Señor me llama a predicar el Evangelio de una manera y mañana de otra. Así hay algunos constituyó maestros y a otros profetas. Y a otros lo hacen por la radio, y otros lo hacen en su casa, y otros lo hacen de diferente manera. La visión de cómo yo veo cumplida la misión que el Señor me dio en mi vida es distinta a la de cada uno de ustedes. Porque es mi visión. Es la visión que el Señor puso en mi mente. Y sabéis una cosa, si no tenemos la visión, entonces muy difícilmente vamos a cumplir la misión. Porque la visión es algo más visible, como dice la palabra. La misión es intangible, pero la visión te permite poder ver con claridad hacia dónde quieres ir y qué es lo que tienes que construir. Mirad, Jesús vino a esta tierra con una misión que es salvar al hombre, pero también él se veía muerto en la cruz. Él tenía una visión, se veía sanando y predicando. Él lo veía, él sabía que esa era la forma de hacerlo. Evidentemente, Jesús es, como dice Elena de Guay, la perfección de la perfección. Él hizo todo. Fijaos bien, solamente como ejemplo, nuestra iglesia tiene una misión y sin embargo ha creado diferentes instituciones o diferentes formas que tienen visiones diferentes de cómo cumplir la misión. Así, los colegios cumplen la misión educando. Voy a hacer una síntesis, no quiere decir que sea solo eso, pero un poco para sacar la esencia. Los sanatorios cumplen la misión sanando, las iglesias predicando y bautizando, las empresas de alimentación previniendo y curando, los programas de televisión y radio comunicando a través de diferentes medios de imagen y sonido, las editoriales a través de la página impresa, el colportaje a través de esa relación persona a persona donde predican, educan, previenen y sanan, y las ONG desarrollando programas educativos, sanitarios, económicos y democráticos. Si nosotros vemos, la iglesia entiende muy bien este concepto, ¿no? Todas las instituciones cumplen una misma misión, o deberían cumplir una misma misión, pero cada una lo hace de manera diferente. No es lo mismo hacer patés en una empresa de alimentación que hacer libros. La visión es diferente, las formas son diferentes, los procedimientos son diferentes. Lo importante luego de esto, de la misión y la visión, es la responsabilidad, que sería el segundo término. Ahora bien, quiero que reflexionéis en algo. Y voy a utilizar aquí palabras de mi amigo Ángel, que me gustaron mucho. ¿Creéis que la misión se va a cumplir? ¿La misión de predicar el Evangelio se va a cumplir? Claro que sí. Y además es permanente. ¿Se cumplirá si yo no formo parte de esa misión? Sí. ¿Y si formo parte? También. Esto nos tiene que decir algo. La misión que el Señor nos dio se va a cumplir, estés o no estés. Es decir, y esto nos va a ayudar a entender luego la responsabilidad. El Señor los necesita, como dijo alguien alguna vez, sin necesitarnos. Porque si no lo hiciéramos, predicarían las piedras. Ahora, ¿qué te tiene que decir esto? ¿Qué reflexión te tiene que llevar esto? Que si tú quieres formar parte, y estas son palabras de Ángel, del proyecto de Dios, es solo porque tú quieres. Porque quieres sentir el privilegio, escuchen bien, el privilegio de formar parte del proyecto que Dios tiene para la humanidad. Y nada más. No tenemos que cumplir la misión como una obligación, porque si yo no lo hago no se va a cumplir. Es una invitación que el Señor hace para que tú formes parte de su proyecto. ¿Y por qué yo voy a querer formar parte del proyecto de Dios en esta vida? Solamente por una razón he encontrado yo. Porque yo quiero vivir en la tierra anticipadamente los milagros que el Señor, los milagros y la relación que el Señor quiere tener conmigo en el cielo. Por eso yo quiero formar parte del proyecto de Dios. Por eso quiero cumplir su misión. Porque quiero vivir ahora lo que Él tiene predestinado conmigo en el cielo. Quiero empezar a sentirlo hoy. Y eso es un privilegio. Por eso todos los cristianos tienen el privilegio de formar parte del proyecto y de cumplir con la misión. No la obligación. No la obligación entendida como la entiende el ser humano, evidentemente. Por lo tanto, tendremos que preguntarme cuál es mi razón de ser. ¿Cómo me veo yo cumpliendo con la misión de Dios? ¿Y luego qué debo hacer? Así que aquí viene el concepto de responsabilidad, y que dijimos que es un concepto diferente. Fíjense en Gálatas 5:13, el versículo dice: porque vosotros, hermanos, nosotros fuimos llamados a libertad. Solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por el amor los unos a los otros. ¿Qué tiene que ver la libertad con la responsabilidad? Pueden preguntar. Es que la responsabilidad se basa en la libertad. Si yo no tuviera poder de decisión, si no pudiera elegir, entonces yo no tendría responsabilidad frente a un asunto. En cambio, el Señor nos dio libertad. Pero en el versículo le sigue un consejo. Mira, tú tienes la libertad de hacer lo que quieras, pero yo te aconsejo, no la uses para la carne. Úsala para servir. Otro versículo. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Otra vez, sois libres. Y os doy un consejo. Utilizad la libertad para servir a Dios, no para la maldad. La podéis usar para la maldad también, pero yo os aconsejo que no lo hagáis. Así es que no existiría responsabilidad si yo no puedo elegir. Y si yo estoy sentado donde estoy sentado, es porque he elegido sentarme donde estoy sentado. Y si quiero formar parte del proyecto de Dios, es porque yo he elegido formar parte del proyecto de Dios. Y yo puedo elegirlo porque soy libre, porque el Señor te dio libertad para elegir. Y así como tú has ejercido tu libertad eligiendo formar parte del proyecto de Dios, lo siguiente es actuar en consecuencia, ser responsable. Aquí algunos nos podemos preguntar, entonces, plantearnos muchas veces cuáles son nuestros límites, ¿no? Porque digo, vale, a mí me encantaría poder hacer esto, pero... Y ponemos todas las excusas que vengan, a ver si por haber. Lo voy a ejemplificar con una historia. Bien, me parece que aquí falló. Bueno, hay un pintor que pinta un cuadro y le dedica meses y meses y meses y meses pintando ese cuadro. Cuando lo termina, llega un crítico y lo mira el cuadro, un espléndido paisaje. Lo mira y dice: evidentemente el color rojo, verde, azul y amarillo, o el color verde, rojo y azul, son la esencia de este paisaje. ¿Sí? Claro, el pintor que lo estaba escuchando se acerca y le dice: ¿es que acaso mi esfuerzo, la inspiración que Dios me dio y la perseverancia que yo he puesto en este cuadro no forman parte del cuadro también? ¿Qué quiero decir con esto? La educación, la cultura y la herencia no determinan tus capacidades, aunque muchas veces las ponemos como excusa. Mira, es que yo no tengo formación, yo no he podido estudiar, entonces yo no puedo hacer ciertas cosas. O no, mira, es que yo vengo de una cultura diferente, aquí las cosas se hacen distintas y esto choca y entonces yo no puedo hacer cosas que yo hacía en mi país. O mira, es que yo he heredado cosas de mi padre y estas cosas, y bueno, y soy así, decimos muchas veces, ¿no? Tres limitaciones que usamos: este es el rojo, el verde y el azul, lo técnico. Para hacer un cuadro necesito colores, los colores primarios, rojo, verde y azul, amarillo. Así es que muchas veces pensamos que las personas que consiguen hacer cosas para Dios es producto de su educación, su cultura y su herencia. Sin embargo, el Señor nos dice que es por el libre albedrío y la voluntad de querer cumplir con la misión. Fijaos bien, la misión está, la misión se va a cumplir y Él te da poder y facultad a través del Espíritu Santo. Independientemente de la cultura, la educación y la herencia que tú tengas, el Señor quiere hacer algo en tu vida. Él va a utilizar el rojo y el verde y el azul para hacer maravillas. Pero lo que hagas no va a ser resultado del rojo y verde y azul. Es decir, no es la suma aritmética de los elementos, rojo, verde y azul, cultura, herencia y educación, es la resultante de esa suma al ser intervenida por el poder divino a través de la voluntad humana. ¿Habéis escuchado bien? Tu educación, tu herencia y tu formación no es, tú no eres en función de esos tres elementos. Tú eres y llegarás a ser en función de lo que Dios quiere hacer en tu vida con esos elementos. Así es que para cumplir la misión no necesitamos más que querer y permitir que el Espíritu Santo entre en nuestra vida. ¿Conocéis la frase querer es poder? Muy bien. Muchos dicen que querer es poder es un invento de los norteamericanos. Todos los sistemas de autoayuda norteamericanos van en esa línea de querer es poder. Lo que pasa es que ellos cogieron esta frase y la aplican para cualquier cosa. Sin embargo, querer es poder son palabras de Jesús. ¿Me habéis escuchado bien? Palabras de Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y sabes por qué querer es poder? Solamente en el contexto de la misión. Si tú quieres formar parte del proyecto de Dios para cumplir la misión, querer es poder. Si tú quieres cumplir con la misión que Dios te dio, vas a poder cumplirla porque Él te da el poder del Espíritu Santo. ¿Entendéis? En el contexto de la misión, querer es poder. Es decir, que nosotros como cristianos no tenemos excusa para decir que no estamos cumpliendo con la misión. No hay excusa, ni como cristianos ni como iglesia, porque querer es poder. Nadie puede determinar tus capacidades porque nadie puede ver el tipo de intervención divina que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Habéis escuchado alguna vez a alguien decirle a otro: no, mira, es que tú no sirves para esto, tú dedícate a otra cosa? No, mira, es que esto otro tal. ¿Basados en qué lo dice? ¿En su experiencia? ¿En la experiencia de una persona que por más que tenga 50 años son 50 años? ¿Y las intenciones de Dios qué? ¿Y lo que Jesús quiere hacer en la vida de esa persona qué? Así es como nuestra iglesia, o como yo en mi vida, le pongo límites a lo que Dios quiere hacer en mi vida. no permitas que nadie te diga que tú no sirves para algo si tú sabes que Dios quiere hacer eso en tu vida, y permite que el Espíritu Santo te intervenga. Ustedes saben que el gran conflicto comienza aquí, o comienza y termina aquí, o que está aquí en nuestra mente. Por lo tanto, cómo utilizamos nuestra mente es muy importante. Ya de eso sabes mucho acerca de las avenidas del alma, de cómo habló Elena de White, de todo lo que vemos, oímos, escuchamos, hablamos, decimos, miramos, tocamos. Todo eso evidentemente queda registrado, ¿no? Ahora bien, yo voy a poner aquí algunas frases que nosotros solemos escuchar en la iglesia, o que solemos escuchar en el trabajo, o que solemos escuchar en casa, que limitan lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. A ver si os sentís identificado con alguna. Estoy estresado, ansioso o inseguro. Uy, el estrés, desde que se descubrió el estrés, estamos todos justificados para justificar. Nadie colabora. Yo quiero que os deis cuenta de una cosa. Son expresiones muchas veces, ninguna de estas expresiones son ciertas, ¿eh? Es, mejor dicho, puede que sea cierta, pero no nos ayuda. Si nosotros decimos nadie colabora en la iglesia, por ejemplo, ¿será cierto? Luego a lo mejor el Señor te demuestra que hay alguno, dos o tres que sí están colaborando y son fieles, cosa que tú no lo ves. Es imposible. Todos hablan, pero nadie hace nada. Yo quiero que os deis cuenta de una cosa. Supongamos que yo tengo mi misión clara y veo lo que tengo que hacer. Y estoy en la iglesia, digo la iglesia puede ser en el trabajo o en la casa, ¿sí? Y de repente yo veo que nadie colabora. Y ahora yo me pregunto, ¿yo voy a dejar de cumplir la misión que Dios me dio a mí porque el que tengo al lado no colabora? Escuchad bien la pregunta, porque esto es lo importante. Es que en algún momento está escrito de que para cumplir la misión todos tienen que colaborar. ¿El Señor dijo eso? Es decir, que porque los que están al lado no colaboran, o porque alguien dice que es imposible, ¿yo voy a dejar de cumplir la misión que Dios me dio a mí? Si Jesús hubiese pensado esto, ¿qué hubiese pasado? Es que no se trata de eso. En ningún momento en las Escrituras se trata de ver lo que hacen los demás. Se trata de ver lo que Dios te pide a ti. Y como en la misión querer es poder, si tú quieres formar parte del proyecto de Dios, tenlo por seguro que tú vas a poder cumplir lo que Dios quiere, porque tienes al Espíritu Santo que te va a ayudar. Pero lo que hacen los demás no tiene nada que ver. Yo no puedo dejar de cumplir mi misión personal porque otro no quiere hacerlo, o porque toda la iglesia no quiere hacerlo. Pensad en los pioneros, en los discípulos. Ellos tenían clara su misión, iban y lo hacían. Y si se peleaban entre ellos, uno se iba para un lado y el otro para el otro. Pero los dos cumplían con su misión. No se quedaban como, no, mira, nos llevamos mal, entonces abandonamos. Pobre de mí, estoy solo, es culpa del pastor, o es culpa de fulanito de tal, como si mi misión en la iglesia o en mi vida, que tiene que ver con que soy hijo de Dios, dependiera del pastor o de un dirigente o del maestro de escuela sabática o lo que quieran. ¿Alguna vez habéis escuchado a Jesús echándole la culpa a otro o decir alguna de este tipo de expresiones? Yo nunca lo escuché a Jesús decir estas cosas, pero nosotros lo decimos mucho. No se puede confiar en nadie. Y entonces, claro, como no se puede confiar en nadie, pues empezamos a utilizar estrategias que no son muy divinas, que digamos, ¿no? A la gente no le importa nada. Mira, es que yo vengo aquí a la iglesia hace 15 años y en los 15 años siempre lo mismo. Me sigue un pollito. ¿Por qué yo? No tengo recursos. Como si hiciera falta muchos recursos, ¿no?, para predicar el Evangelio. Siempre termino pagando los platos rotos. No me apoyan. Fíjense. No es lo que sucede lo que determina nuestra vida, hermanos. No importa las circunstancias que estés viviendo, sino más bien lo que eliges hacer con lo que te sucede. No es lo que sucede lo que determina nuestra vida. Y esto nos sirve para todo en la vida. No, mira, es que mis padres no son adventistas, y como no son adventistas, esto, lo otro, y además me pasó esto, y como tal, por todas estas razones, circunstancias de la vida, entonces yo soy así o asá, o haré esto o dejaré de hacer lo otro. No. El problema está aquí. No importa lo que nos suceda, lo que importa es lo que nosotros decidimos hacer con lo que nos sucede. Para daros un ejemplo, Pablo lo encarcelaron por sus ideas judeocristianas. ¿Se acuerdan? Y estando en la cárcel, que es una expresión de coerción de la libertad más extensa, ¿qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo en la cárcel? Cantaba. Sí, pero en estos versículos en concreto, cantaba y oraba al Señor. ¿Y ustedes saben lo que ocurrió? Pablo siguió cumpliendo su misión independientemente de las circunstancias que vivía. Aún estando presos, que tú puedes decir, bueno, estoy preso, ¿qué voy a hacer? Me quedo de brazos cruzados esperando que las cosas sucedan. Pero Pablo, no, cantaba y oraba y convirtió a los que estaban al lado. Es decir, que las circunstancias no determinan lo que yo hago o lo que yo tengo que hacer, sino lo que decido hacer en esa circunstancia. Mirad, para explicarlo de una forma más gráfica, viene un pollito y un águila empapados porque llueve. Y llegan a la casa. Y el dueño de la casa le pregunta al pollito, ¿por qué estás mojado? ¿Y qué le va a decir el pollito? Porque llueve. Y ahora le pregunta al águila, ¿por qué estás mojado? ¿Qué le va a contestar el águila? Porque no llevé paraguas. Este es el concepto de la responsabilidad que quiero que quede claro. ¿Tiene razón el pollito cuando dice que está mojado porque llueve? ¿Tiene razón o no tiene razón? Claro que tiene razón. ¿Tiene razón el águila cuando dice que está empapado porque no llevó paraguas? Sí. Ahora bien, ahí está lo peligroso. Que los pollitos siempre tienen razón. Los pollitos en la iglesia siempre tienen razón. Lo que sucede es que esa razón es castrante. Porque limita el que las cosas sean diferentes. En cambio, el águila sabe que si llueve y que es propio de la circunstancia, él debería haber llevado paraguas para no estar mojado. Y ahí radica su responsabilidad. Cuando un empleado llega a una empresa y dice, llegué tarde, y viene el jefe y le dice, ¿por qué has llegado tarde? ¿Qué le contesta el empleado? Una respuesta. El atasco. Muy bien, ahora pensad lo que esto significa. Esto quiere decir que si el problema es el atasco, la circunstancia, como yo no controlo el atasco, siempre llegaré tarde por culpa del atasco, no es mi culpa. Cuando el empleado dice llegué tarde por culpa del atasco, el empleado tiene razón, que Ataco existe, pero si se queda solo ahí, siempre llegará tarde y no cambiará la situación. Ahora, a un empleado águila le preguntas por qué llegaste tarde y te contesta, porque no me levanté a tiempo. Sabiendo que hay atasco, no tuve la previsión de levantarme media hora antes. Pero muy pocos hablamos así, ¿eh? Casi ninguno. ¿Sabéis por qué? Porque le tenemos terror a la culpa. Yo no quiero ser culpable, yo no soy culpable, entonces me fijo en las circunstancias que están alrededor. Escuchadme bien, las circunstancias influyen. Y cuando un pollito fija sus ojos en las circunstancias, tiene razón. Pero eso no es lo importante, sino lo que yo hago en esa circunstancia. Eso significa marcar la diferencia. Eso es lo que hacen los águilas espirituales. Marcan la diferencia. No porque sean culpables, sino porque se hacen responsables. Fijaos. Y esto lo puse en rojo porque es muy importante. Si yo no me siento parte del problema, nunca seré parte de la solución. ¿Qué significa esto? Para que lo entendáis desde el terreno espiritual, Jesús, si no se hubiese sentido parte del problema, nunca hubiese sido parte de la solución. Y nosotros estaríamos todos condenados. ¿Era Jesús culpable? No. Él no era culpable. Sin embargo, se hizo parte del problema. ¿Cómo? Se hizo hombre. ¿Igual que yo? Él se hizo parte del problema. Y como se hizo parte del problema, sin ser culpable, nos dio una solución. Esto nos tiene que enseñar algo. Tú ves un problema en la iglesia, en tu trabajo, en tu casa. Siéntete parte del problema aunque no seas culpable, porque entonces podrás dar una solución a ese problema. Pero no se trata de buscar culpables y de machacar cabezas. Se trata de ver quién es responsable, pero en nuestra cultura, en la iglesia, en el Estado, en casa, siempre buscamos culpables. En mi país, si se roban 10 millones o 100 mil millones de dólares, lo importante es buscar el culpable. Ahora, ¿dónde está el dinero? Nadie lo sabe. ¿Os dais cuenta? No, esto ocurre lo mismo. Buscamos culpables. Lo que Dios quiere son soluciones. Y el Señor invita a cada águila espiritual a que forme parte del problema, aunque no sea culpable, para encontrar alguna solución de su parte. Así es que, este tipo de inocencia de yo no tengo nada que ver, fijaos bien, cómo nos crían que cuando un niño está en la mesa, ¿no?, y voltea una copa, ¿qué le dice a la madre? Se cayó. Yo no tengo nada que ver, soy inocente. ¿Sí? Se cayó. O lo van a buscar al colegio y le dicen, ¿dónde has dejado tu chaqueta? Se quedó en el colegio. O se ha perdido, ¿no? Como si la chaqueta hubiese dicho, no, yo no quiero ir a casa, me voy a quedar aquí. Y él discutió con la chaqueta, ¿no? Y la chaqueta se empeñó en que se quería quedar. No, se quedó en casa. Es decir, yo no tengo nada que ver. Soy inocente. ¿Qué dice un niño cuando ve que hay dos niños que se están peleando, ¿no? Y viene el padre y le dice, ¿por qué le estás pegando a tu hermano? ¿Qué contesta normalmente un niño? Porque él me pegó primero. ¿Sabés lo que significa eso literalmente? ¿Sabés qué significa lo que acaba de decir ese niño? Yo no le estoy pegando. Él se está pegando a sí mismo a través mío. Es que eso es lo que significa. Y así hablamos los adultos. Yo no tengo nada que ver. Como él me pegó, yo le tengo que pegar. No es un problema mío. Pues así es como actuamos, porque así nos han criado. Entonces, esa inocencia hace que te ponga una traba que tú no puedes acceder al problema. Fíjense, lo que acaba de ocurrir con ese niño que se pegaba con el otro es esto, estímulo-respuesta. Muchos actuamos así. Tú me gritas, yo te grito. Tú me golpeas, yo te golpeo. ¿Sabéis algo? Los animales hacen eso. Las piedras. Si tú una piedra la golpeas, la piedra se mueve. Pero el Señor, ¿qué nos dio, habíamos dicho al principio? Libertad. ¿Sabéis qué significa esa libertad? Que el ser humano ya no responde más a esto. Porque entre el estímulo y la respuesta hay un espacio de libertad y de conciencia donde tú puedes elegir hacer algo diferente. En este contexto, pensad cuando a Jesús le golpearon su mejilla, le golpearon la mejilla, ¿no? Él no devolvió con un golpe. ¿Sabes lo que significa esto? Es maravilloso, ¿eh? Jesús no actuó con estímulo-respuesta. Él dijo, tú me golpeas, pero yo tengo la libertad que el Señor me dio para decidir no golpearte. Y la voy a ejercer. Y con eso demostró que Él estaba con el Padre, que Él no era un animal ni una piedra, y que su libertad la ejercía para hacer en función de su conciencia, y en este caso es hacer bien. Cada uno de nosotros deberíamos actuar como hace Jesús. Yo no puedo actuar, no podemos seguir actuando como estímulo-respuesta. Jesús estaba demostrando dos cosas. Uno, yo soy libre y por eso no te devuelvo el golpe. Y dos, si tú me golpeas por segunda vez, tú estás demostrando que eres esclavo porque actúas por estímulo. Fijaos en un hecho tan pequeño, tan insignificante, las enseñanzas que Jesús nos está enseñando. Si esa persona le golpeaba por segunda vez, estaba demostrando que era esclavo de sus pasiones y que actuaba por estímulos y que no era libre de elegir cómo quería actuar. Así, la responsabilidad que se manifiesta en el presente y que es algo personal, es necesario que se transforme en un compromiso con el hermano que tengo al lado o en un compromiso con Dios. Ese compromiso es el que va a producir luego la acción y luego los resultados en el futuro. Fijaos, si yo no me hubiese comprometido a predicar hoy aquí, hoy no estaría predicando. Si yo tengo la responsabilidad de que quiero transmitir un mensaje y me quedo con esa responsabilidad, no va a suceder nada. Ahora, manifiesto un compromiso con Isaac, que me hace la invitación, y este compromiso ya me va a motivar a mí a tener que actuar. Ya no le voy a poder decir a Isaac, si le llamaba ayer a Isaac y le decía, mira Isaac, es que no voy a ir a predicar. Sí, el hecho de tener el compromiso ya, a mí me ayuda a tener que actuar luego. Es lo siguiente que viene. Fíjense la importancia del compromiso, ¿no? Entonces yo ahora estoy predicando y de aquí saldrán resultados. Así es que hay dos tipos de cristianos, los pollitos y las águilas espirituales. El pollito es irresponsable. Irresponsable en el sentido de que no se hace responsable de nada, de que la culpa siempre la tienen los demás. Además actúan sin compromisos o se comprometen con lo razonable. ¿Sí? Son esclavos de las circunstancias porque todo lo que les sucede porque las circunstancias les llevaba a eso. Son pasivos, los pollitos, siguen a la inercia, no ven un futuro distinto. No tienen identidad, son todos iguales. Y no hay sujeto en sus declaraciones, nunca hablan de yo llegué tarde, yo me equivoqué, yo hice esto y me salió mal. En cambio, el águila espiritual, que es un cristiano protagonista, es responsable, se compromete incluso con lo irrazonable, que además es como deberían ser las cosas, ¿no? Comprometernos con cosas irrazonables para nuestro entender. Dejar que el Señor actúe. Porque si haces lo razonable, cualquiera dirá que lo que has hecho lo has hecho porque tú tienes capacidad para hacerlo. Pero cuando haces algo irrazonable, aunque sea para ti en tu vida, verás cómo el que lo hace es el Señor. Y entonces estarás dando testimonio. Son dueños de las circunstancias, ¿saben por qué? Porque si tú eres hijo de Dios, el único que cambia las circunstancias en esta vida, hermanos, es el Señor, es Dios. Tú no vas a cambiar las circunstancias, nunca. Pero como tú eres su hijo, y Él es tu padre, y Él se encarga de cuidar las circunstancias, tú te puedes sentir dueño de las circunstancias. Puedes sentirte cómodo frente a lo que te suceda. Yo a veces me preguntaba, los de ABRA, que salen a ayudar a una familia y en cuanto se dieron vuelta a un desastre natural dejó a 100.000 familias más peor que antes. ¿Por qué ADRA sigue colaborando? ¿Por qué predicamos el Evangelio para que entren a la iglesia 5 personas si luego cuando me doy vuelta otras 5 se fueron por la puerta de atrás? Y uno se puede plantear, ¿vale la pena trabajar en este proyecto que es en el que el Señor me está invitando? ¿Conocéis la historia esta de la niña que estaba tirando estrellitas del mar al agua, que se varaban en la arena? Se varaban las estrellitas y ella las cogía y las tiraba. Y vino un adulto, porque normalmente somos los adultos los que tenemos estrecheces de miras. Entonces vino un adulto y le dijo a la niña, ¿pero qué haces? Nada, dice, estoy salvando estrellas. Sí, pero no te das cuenta que tú tiras una estrella, pero luego viene una ola y ahí mira todas las que hay. Mientras tú salvas una, ahí se varan 100.000. Entonces la niña le dijo, sí, pero para esta yo estoy haciendo una diferencia. Lo que el Señor nos pide a nosotros es que marquemos la diferencia en todo lo que hacemos. Él se encargará de las circunstancias. Cuando yo trabajo para ADRA, o el que trabaje para ADRA como voluntario para ayudar a una familia, no es solamente por la cantidad de ayuda a la familia. Estás viviendo en tu vida lo que el Señor va a hacer en esa familia. Estás experimentando el poder de Dios en una familia. Y no te preocupes, porque las circunstancias las cambiará el Señor al final. El Señor va a transformar a la tierra y va a transformar a todos los hombres y será todo perfecto como estaba antes. Pero eso es solo obra del Señor. Ahora, lo tuyo es ocuparte en lo que te rodea. Y mientras haces, no te fijes en la cantidad. Fíjate que a esa persona le estás haciendo una diferencia. Y trata de marcar la diferencia en todo lo que haces en tu vida. Porque las circunstancias se encarga el Señor. Nunca te preguntes por qué sucede lo que sucede. El Señor sabe por qué sucede y Él lo va a cambiar. Aquel cristiano que quiere cambiar las circunstancias es un cristiano que se cree omnipotente y quiere ocupar el lugar de Dios. Probablemente Satanás en el cielo, al querer ser como Dios, quería hacer las cosas diferente. Y no se quería ocupar de lo que él era llamado a ocuparse. Las circunstancias las cambia el Señor al final. Transformará esta tierra y transformará a los hombres. Lo que el Señor nos pide es que mientras tanto, nosotros, con su poder, podamos cumplir con la misión que Él nos dio, cumpliendo su voluntad. Por eso podemos sentirnos dueños de la circunstancia. A un cristiano no le afectan las circunstancias. Yo sé que esto es muy duro decirlo para quienes a lo mejor hemos vivido circunstancias muy favorables en la vida. Pero esta es la realidad del Evangelio. El cristiano es el único ser humano en la tierra que tiene la fe y la confianza de que pase lo que pase, el Señor cambiará todo. El cristiano protagonista va contra la inercia, normalmente. Tiene visión de futuro. Ve un futuro diferente. Y lucha por ese futuro. Tiene identidad propia. y además es el centro de sus declaraciones. Esto es algo que a veces no gusta en nuestra iglesia. Le tenemos terror al yo, por culpa de Freud y de toda la psicología que vino antes. Le tenemos terror al yo porque lo relacionamos con el ego. Pensamos que cuando yo digo, yo hice esto, me estoy tirando méritos a mí mismo. Cuando en realidad deberíamos de saber utilizar el yo en el sentido de que yo hice esto y me hago responsable, sea para bien o sea para mal. De hecho, en el juicio se valorará lo que yo hice o lo que yo fui, como lo quieran ver. No vamos a hablar aquí ahora de obras y fe. Tiene que ver contigo, no con otra persona, contigo. Y además tenemos un problema. Como hemos malinterpretado todo lo relacionado con el yo, muchos cristianos son todos iguales. ¿Se han dado cuenta? Hay muchos cristianos que son todos iguales, como si no tuvieran identidad. Es peligroso. Así que el cristiano protagonista es el centro de sus declaraciones. Fíjense, en este esquema voy a hacer un resumen de lo que hemos hablado. Dios nos dio libertad, ese libre albedrío que nos permite tomar elecciones. Y esto a su vez, responsabilidad con uno mismo. Esto tiene que ver contigo, con tu ser. Yo os he dicho cuando empecé que lo que quería esta mañana es que reflexionéis en vuestro foro interno, nada más. No decir lo que está bien y lo que está mal. Esto tiene que ver contigo, con tu ser. Tú, ¿cómo entiendes tu libertad? ¿Qué opciones eliges, qué elecciones tomas en tu vida y qué responsabilidad tienes? Esto se va a transformar o se tiene que transformar en un compromiso donde entramos en relación con los demás y con Dios. Y luego vendrán las acciones y los resultados y el hacer. Fijaos bien. La fe, que tiene que ver con el ser, hace al hacer. Escuchad bien. Lo que yo soy es lo que yo haré. La fe hace al hacer. Pero a su vez, el hacer perfecciona el ser. ¿Ven esto así? Los resultados vuelven a ser nuevas elecciones en tu vida. Escuchad bien. El ser, lo que yo soy, un hijo de Dios, hace al hacer. Y el hacer vuelve para perfeccionar el ser. Y así es como entendemos la fe y las obras. La fe hace a las obras, y esas obras perfeccionan la fe. Entonces, si nosotros reflexionamos en nuestra misión y entendemos este concepto de responsabilidad que estamos hablando, que se va a traducir siempre en acciones, reflexionar y actuar es el principio básico de las águilas espirituales. Fundar mi razón de ser en lo que Dios quiere en mi vida y luego actuar en consecuencia. Y voy a explicar aquí una especie de metáfora para que logremos entender un poco todo lo que esto significa, ¿no? Ven aquí al pollito y al águila ahí arriba. A mí me da pena porque los pollitos son muy tiernos realmente, pero bueno, les tocó esto en la metáfora. Fijaos la libertad que tiene el águila y la que tiene el pollito en este gráfico. Sí, el pollito, por más que quiera, digo, por más que quiera porque es pollito, no por otra cosa, si dejara de ser pollito no sería así, puede saltar 3 milímetros. Ese es todo el margen que tiene de libertad el pollito. En cambio el águila, fíjense toda la libertad que tiene, toda la capacidad que tiene de movimiento. Así nos movemos los cristianos pollitos y los cristianos águilas. El águila vive una realidad celestial. Por eso cuando un águila espiritual o cristiano protagonista habla, es un loco. Él vive un mundo diferente al que vive el pollito acostumbrado al pecado y a las consecuencias del pecado, arrastrándose permanentemente en esta vida. El águila espiritual tiene sus ojos puestos en el Señor y vive una realidad diferente. Depende solo de su Creador, porque es el que le da de comer día a día, mientras que el pollito espera que le tiren las migas o el alpiste o lo que coman los pollitos. Tiene una visión, fíjense, una visión amplia y aguda, es capaz de ver a la lejanía. El Espíritu Santo hace esto en los cristianos que quieren ser protagonistas. Son capaces de ver con mucha mayor agudeza. Tienen mucha mayor capacidad de movimiento. En 2 segundos cambian 360 grados. Algo terrible es que los cristianos protagonistas o las águilas espirituales se exponen a la vista de todos, pero lo hacen sin temor. Porque es fácil que desde aquí arriba los que están aquí lo miren y lo critiquen. El águila espiritual está por encima de la realidad de este mundo, que es la que vive el pollito día a día. Así es que ese águila macho que cogió al pichón del principio de la historia, podemos decir que es Jesús. Es Jesús que te mira a los ojos para decirte: tú no eres de este mundo. Yo te creé a ti, tú eres hijo de Dios. Y tú puedes volar, porque yo te di esa capacidad de volar. Pero tú no te lo quieres creer. Y yo estoy seguro que en los tiempos en los que estamos viviendo, mirá, se acaban de elegir, tenemos nuevo presidente, nuevo secretario, nuevo tesorero, nuevos departamentales en la Unión, que podríamos decir que son los líderes. Y es verdad. Pero esta realidad es mucho más importante. Porque lo que suceda en el mundo no va a depender nunca de un líder. Va a depender de cada uno de nosotros. El Señor nos llama a todos a ser águilas espirituales. A todos. En nuestra esfera de acción. Jesús quiere que entendamos esta realidad. Así que, si queremos desarrollar nuestro carácter para ser un verdadero líder, si queremos formar parte de los cristianos protagonistas con misión personal, esa misión que solo Dios quiere que tú cumplas y de la cual deberíamos reflexionar día a día, si crees firmemente que eres libre, porque si no crees que eres libre ya estarás sumido a la circunstancia, a esa libertad que Cristo te dio, comienza hoy a hacer realidad esa misión, actuando bajo este principio de liderazgo. Y voy a terminar con una oración que escribí aquí. Es mi deseo que el Espíritu Santo se derrame. Mirad, en el tiempo del fin, las águilas espirituales, dicho metafóricamente, serán las que terminen la obra en esta tierra. Es decir, cada uno de nosotros. Así es que mi deseo es que el Espíritu Santo se derrame en cada uno de ustedes y que nos transforme, que nos ayude a ver realmente cuál es nuestra misión, que entendamos que queremos ser los privilegiados de formar parte del proyecto de Dios y nada más. Tener ese privilegio de sentir que Dios está en tu vida y ver cómo Él con su mano restaura, salva y nos transforma en cristianos protagonistas. ¿Para qué? ¿Para salvación por obras? ¿Para saber que yo hice esto? No. Por el encargo que se nos dio. Para colaborar con la misión con una razón única y exclusiva: vindicar al verdadero y único Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Después de este sermón tan interesante y profundo, vamos a disponer a cantar el himno número 120.